Fotos en Instagram, creo que me estoy enamorando. Y le digo hola, por DM me controla. Yo respondo a sus historias, pero no me para bolas. Me deja en visto y le digo hola, por DM me controla. Yo respondo a sus historias. Capturas en mi celular y me la paso pensando. ¿Cómo le explico que es un delito que sea tan perfecta con su pelo rizo? Con un suspiro yo no respiro, ella me vuelve loco con su flow y su estilo. A mí me encanta cuando te levantas, subes tu fotito, buenos días desde Francia. Supremo Music, desde el área 50.